Sí, pues le echaron los perros, ¿no? Sí, no. Escúcheme, no, escúcheme un poquito. A una guaina de Doñigüe mi hermano le tiró el lazo. No lo infló ni por si acaso le encontró Pintecoligüe. Y antes que te fatigue, le dijo la Lola de Aula, que era de apellido Azagra, si pedís pinchar conmigo para que me pique el ombligo, conviértete en chupacabra. Ay, oiga, a mí me gustaría que me encontrara el chupacabra. Sí, pero el chupacabra no le gustan nada las pilchajas. Ay, oiga, ¿usted qué es? Y lo fuimos con la cueca del chupacabra. Yeah.